Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. En esta semana vamos a dedicárselo, el primer programa de la noche del martes al miércoles, a este arreglista y compositor de origen polaco, pero nacido en Alemania en el 1930, Klaus Sogerman. Históricamente es uno de los mejores arreglistas para orquesta y vamos a escuchar por aquí algunas composiciones interpretadas por él y algunos arreglos que ha hecho para otros artistas. En primer lugar tenemos un par de temas en los que él es el solista. En primer lugar tenemos Green Onions, este estándar de la música de los años 60, y lo toca a través del órgano. Vamos a escucharlo. Klaus Sogerman y este Green Onions, este clásico estándar de la música de los años 60, da paso a este otro estándar de la música jazz como es The Sidewinder. Vamos a disfrutarlo. We'll be right back. The Sidewinder de Klaus Ogerman, interpretado por Klaus Ogerman, también como el anterior Green Onions, ambos estándares de la buena música, da paso a continuación a su labor interpretativa en la composición y arreglista de canciones, como en este caso la interpretación de Antonio Song, dedicado a Antonio Carlos Jobim, que hizo Michael Franks con David Sanborn al saxofón. Fue también obra de este compositor y arreglista Klaus Ogerman. For truth, Antonio says our friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. But sing the song. Forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we still have a chance to break these chains and flow like light. Still have a chance Michael Frank, otro grande de la música que estamos disfrutando aquí en Confidencias en la madrugada en el RFC Radio. Da paso a continuación a esta dupla de Jan Ackerman y Klaus Ackerman también, con estas bachianas brasileiras. Vamos a escucharle. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, después de escucharle musicalmente a Jan Ackerman y Klaus Ackerman en Bachianas Brasileiras, vamos, tenemos a Klaus Ackerman con Michael Brecker, un disco que hicieron los dos, por ejemplo, en este tema llamado Cityscape. Cityscape de Klaus Ogerman junto a Michael Brecker. Michael Brecker, saxofonista, también parte de los Brecker Brothers. Pasa a continuación a Jimmy Smith, este artista que popularizó el órgano en la música jazz, con este Wives and Lovers. Wives and Lovers, esposas y amantes, interpretado por Jimmy Smith, da paso a esta artista canadiense llamada Diana Krall, que hizo famoso de nuevo a a Klaus Ockermann con este tema de Burt Bacharach, The Look of Love, la mirada del amor. Vamos a disfrutarlo. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. La mirada del amor, Diana Krall, The Look of Love. Y si hay un disco que haga reconocer la labor de Klaus Ockermann, es esa colaboración de Frank Sinatra junto a Antonio Carlos Jobim. sobre todo la parte de bossa nova, interpretaciones y arreglos de estas canciones de los años 60. En este caso, Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim, Francis Albert Sinatra, como él se puso en ese LP, interpreta el tema I Concentrate on You. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, people declare you're through. Whenever the blues become my only song, concentrate on you, on your smile so sweet, so tender. When at first my kiss you do decline, on the light and once again, arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even the wise men can be wrong, I concentrate on I Concentrate on You, me concentro en ti, me centro en ti, de un artista como es Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Jobim, una dupla excelente. No quedemos tan atrás en la excelencia con este tema Wave, también de Antonio Carlos Jobim, pero interpretado por Oscar Peterson y Klaus Ogerman en los arreglos. Thank you. Wave de Oscar Peterson y Klaus Ogerman, pero el tema es de Antonio Carlos Jobim. Y si hay una interpretación de bossa nova también, que es esta de Stan Getz con João Gilberto en este Vivo Soñando. Vivo soñando, soñando mil horas sin fin. Tempo en que vou perguntando si gostas de mim. Tempo de falar en estrelas, falar de mar, de céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim, que só sei te amar. Thank you. Stan Getz y Joao Gilberto, Vivo Soñando, y Barbara Streisand. Barbara Streisand ahora entra con Pieces of Dreams, interpretado también en el arreglo musical por Klaus Ogerman. Little boy lost in search of little boy found. You go wandering, wandering, stumbling, tumbling round, round. Después de escuchar a Barbara Streisand con este Pieces of Dreams, escuchamos a continuación a David Clayton Thomas y este She, interpretado también por Klaus Ogerman en los arreglos musicales. Took a little pity, sent a southern so pretty. He knew that her beauty was deep down inside of her. Oh, but she sure could sing. Bien, vamos entonces ya a los últimos temas. De nuevo vuelve aquí Oscar Peterson con Eleanor Rigby en Confidencias en la Madrugada, este homenaje a The Beatles, y vamos a escucharlo de la mano del pianista Oscar Peterson. Thank you. y bien del pianista Oscar Peterson con Eleanor Rigby, este tema de los Beatles. Finalizamos la sesión de hoy con Bill Evans, este jazz samba. A la guitarra está el fallecido también Jim Hall. Y bien, después de escuchar toda esta selección de Klaus Ogerman en los arreglos, en la interpretación, finalizamos la sesión de Confidencias en la Madrugada por hoy, pero la buena música no termina en RFC Radio. Es las 24 horas del día. Mañana volvemos. Un saludo para Ciego.